de la vida. Estoy viendo el tiempo transcurrir. En verdad que sería un infame si dijera no estoy bien aquí. Oye amigo que estás pregonando que la vida dolores te da. Siéntate y recapacita un poco y de ella respuestas tendrás. ¿Cuántos no hay que teniendo de todo al hambriento de nada le dan? Ellos tienen su paga perfecta, la agonía se las cobrará. Oye amigo que estás pregonando que la vida dolores te da. Siéntate y recapacita un poco y de ella respuestas tendrás. Y después